Hola, bienvenidos a este momento de acercamiento personal, donde meditaremos la palabra diaria con la lección divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Viernes 6 de diciembre. El Señor vendrá con esplendor a visitar a su pueblo, para traerle la paz y la vida eterna. Oremos. Extiende, Señor Jesucristo, tu poder. Y ven, para que merezcamos que, con tu protección, nos libres y nos salves de los peligros que nos amenazan a causa de nuestros pecados. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Isaías. Esto dice el Señor: ¿acaso no está Líbano a punto de convertirse en un vergel y el vergel en un bosque? Aquel día los sordos oirán las palabras de un libro. Los ojos de los ciegos verán sin tinieblas ni oscuridad. Los oprimidos volverán a alegrarse en el Señor y los pobres se gozarán en el Santo de Israel. Porque ya no habrá opresores, y los altaneros habrán sido exterminados. Serán aniquilados los que traman iniquidades, los que con sus palabras echan la culpa a los demás, los que tratan de enredar a los jueces, y sin razón alguna hunden al justo. Esto dice a la casa de Jacob, el Señor que rescató a Abraham. Ya no se avergonzará Jacob, ya no se demudará su rostro, porque al ver mis acciones en medio de los suyos, santificará mi nombre, santificará al Santo de Jacob, y temerá al Dios de Israel. Los extraviados de espíritu entrarán en razón, y los inconformes aceptarán la enseñanza. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial, Salmo 26. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién voy a tenerle miedo? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién podrá hacerme temblar? El Señor es mi luz y mi salvación. Lo único que pido, lo único que busco, es vivir en la casa del Señor toda mi vida, para disfrutar las bondades del Señor y estar continuamente en su presencia. El Señor es mi luz y mi salvación. La bondad del Señor espero ver en esta misma vida. Ármate de valor y fortaleza y en el Señor confía. El Señor es mi luz y mi salvación. Aleluya, aleluya. Ya viene el Señor, nuestro Dios, con todo su poder, para iluminar los ojos de sus hijos. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Cuando Jesús salía de Cafarnaúm, lo siguieron dos ciegos que gritaban: Hijo de David, compadécete de nosotros. Al entrar Jesús en la casa, se le acercaron los ciegos, y Jesús les preguntó: ¿Creen que puedo hacerlo? Ellos le contestaron: Sí, Señor. Entonces les tocó los ojos, diciendo: Que se haga en ustedes conforme a su fe. Y se les abrieron los ojos. Jesús les advirtió severamente: que nadie lo sepa. Pero ellos, al salir, divulgaron su fama por toda la región. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es momento de reflexionar con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea aquel que viene a darnos la vista, la luz verdadera, para que lo esperemos con alegría, con esperanza. Aleluya. Le saluda, hermano, su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla. Estamos en Adviento y el Adviento es un tiempo de conversión, no es de preparación festiva. El arrastre de la propaganda consumista es fatal, es enorme. Nosotros somos hijos de Dios. Sabemos que este tiempo es un tiempo de alegría, de esperanza, porque vamos caminando hacia Navidad y viene siempre aquel que esperamos. Pero en todo momento recordemos, como todos los viernes, a los que sufren, a los que iban unas cruces que no van a pasar Navidad, migrantes en las fronteras, enfermos en hospitales, bueno, los que están muriendo en las guerras, no son cristianos, muchos de ellos, pero son hijos de Dios. Por esto decimos, ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La esperanza de que Dios puede cambiar las cosas. Hoy hay métodos médicos fabulosos. Estuve con una persona, y esto es un caso muy real, que se operó de unas cataratas y el doctor le dijo, mire, de una vez la voy a dejar viendo a usted como que tuviera 20 años. La persona tenía más de 70, dijo, es imposible. Pero no, y el médico no sé qué le hizo porque son cosas tan nuevas, ¿verdad? Quedó con una vista muy buena. El problema es que muchas veces no solamente hay que cuidar la vista material, sino la vista espiritual. Somos ciegos a veces que no vemos el camino. Y cuando somos responsables, padres de familia, maestros, gobernantes, un ciego no puede guiar a otro ciego. Por eso hoy se nos habla de una visión, de una transformación. El Señor va a transformar, dice, el Líbano en un... Líbano es ese país que está siendo bombardeado espantosamente. Hay que pedir mucho por la paz en esos países, donde hay cristianos muy antiguos. Y dice que el Señor va a ver, a dar la vista, perdón, a los ciegos, y los oprimidos podrán alegrarse en el Señor, y los pobres en el Santo de Israel. Interesante que dice que Él promete la visión al ciego. Había mucho a ceguera en el tiempo de Jesús. Como esta persona, no bien estos médicos de hoy que pueden hacer cosas excelentes. Pero la ceguera de la cual también hay que pedir luz es esa ceguera espiritual. Por eso hoy se narra en el Evangelio esta curación de dos ciegos que cuando Jesús salía de Cafarnaúm le dijeron, Hijo de David, compadécete de nosotros. Les pregunta, ¿creen que puedo hacerlo? Dijeron, sí, Señor. Y dice él, que se haga en ustedes conforme a su fe. Y le dijo que no lo sepa nadie, pero ellos iban divulgándolo por todas partes. Interesante porque, ¿por qué no curó Jesús a tantos ciegos que había? A todos. ¿Por qué no quitó la ceguera por todos los siglos de los siglos? San Agustín decía, no, estos signos que hacía Jesús por amor, por misericordia, no, de los falsos, por presumir en falsas iglesias, no. Esto lo hacía Jesús porque Él es la luz. Y que estamos preparando en Adviento es la venida de aquel que es nuestra luz. Hay que prepararlo dejando que nos ilumine y recurriendo realmente a la confesión, a la caridad. Preparémonos a la meditación. Hoy en la meditación nos preguntamos, ¿queremos realmente ver la vida que tenemos, verla como debemos verla? Y en segundo lugar, ¿ayudamos a otros a ver adecuadamente según la verdad del Evangelio, o dejamos que sigan la vida a ciegas, a veces con dolor, con traición, con placeres, con vicios? Preparémonos a la oración. Hoy en la oración nos dirigimos al Señor Jesús y le decimos, oh Cristo, luz del mundo, estamos preparando en estos días tu venida, de una Navidad, pero confesamos que somos ciegos. Nos ciegan las luces del materialismo, nos ciegan las luces de la fama, nos ciega el poder de este mundo, el placer de este mundo. Por eso a veces caemos en ser injustos con los demás, en corromper aquello que tenemos a nuestro cargo por la ceguera que tenemos. Danos, Señor, esta luz que le diste a estos ciegos de Cafarnaúm, y la luz eres tú mismo, Cristo, cuyo nacimiento estamos preparando en compañía de los santos y de María Santísima. Aleluya. Hoy en la contemplación, qué hermosa es esta antífona del Salmo 26 que dice: el Señor es mi luz y mi salvación. ¿Quién podía decir esto? Pues aquellos dos, ¿verdad? Ciegos de Cafarnaúm, encontraron en Cristo la luz y la salvación. Porque ciertamente Él le dice también al final, ¿no?, que se haga conforme a su fe. Y no solamente creo que hayan quedado contentos de ver, se han de haber convertido tal vez en discípulos suyos, no lo sabemos. Entremos en esta escena, pensemos en que Cristo, que es la luz, da la vista material a estos dos ciegos, pero es Él que puede darnos la visión, la luz espiritual que tanto nos falta. Y digamos una vez más: el Señor es mi luz y mi salvación. Hoy finalmente en la acción queremos tomar como propósito pedir al Señor la visión espiritual. Alguien me decía: yo pensé que veía muy bien y no veía que estaba llevando a mi familia a la ruina, con su carácter, con sus vicios, con todo, la infidelidad. Era un ciego que trataba de guiar a otros ciegos y, como siempre sucede, los hijos copiaban el mal ejemplo del papá. La cosa terminó mal, en fin. Pedir la luz y tener la luz de la caridad. Hoy la iglesia celebra una fiesta muy curiosa. Se puede celebrar o tal vez no, la fiesta del obispo San Nicolás de Bari. Este obispo es Santa Claus, pero claro, se ha ido pasando desde San Nicolás hasta esta persona tan rara, ¿verdad?, que es el que toma Coca-Cola, es el que está en los almacenes, hasta después puede convertirse en un farsante, con tal que compremos. No, San Nicolás era alguien que sentía la pobreza. Y él hacía obsequios, preparaba regalos, obsequios, especialmente para los niños, niños pobres, niños pobres. Si quieres vivir una buena Navidad, prepárate a hacer caridad con los pobres. Y no te vas a quedar pobre tú, porque somos agarrados, somos pero tacaños. Hagamos como San Nicolás, el santo católico, obispo, y que María Santísima nos ayude siempre a prepararnos bien a la venida de su Hijo. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria con la Lección Divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto.